La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Oral y Público. Estamos arrancando día de paro nacional para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 y de o de La Retaguardia en cualquiera de sus formatos, en la PC, en la tablet, con la aplicación para Android. Iniciamos el programa número 306 de Oral y Público. Vamos a hablar sobre el paro. Este es un programa de derechos humanos, es un programa que recurre a la historia. Y seguramente Víctor Basterra nos va a ayudar a que sepamos, por lo menos desde su punto de vista, desde su mirada, desde su ser activista, como dice él, paros en diferentes épocas, ¿no? Paros en la época de Menem, en la época de Alfonsín, bueno, ahora en la época de Macri, en épocas más pesadas, quizás no tan democráticas. Bueno, ¿cómo vive un paro como el de hoy un activista político de la trayectoria de Víctor Basterra? Lo vamos a hacer más adelante, seguramente, porque en el primer bloque vamos a estar seguramente comunicados con Santa Fe. Hubo sentencia hace algunos días en uno de los juicios de Santa Fe y queremos tomar cuenta de ello. La semana pasada estuvimos hablando con Nadia Shukman. La semana pasada estuvimos hablando con la hija de Silvia Supo y lo que hablemos hoy con Nadia va a tener que ver, aunque dé cuenta de otro juicio, algunos de los que han sido sentenciados en este juicio en Santa Fe tienen que ver con aquel juicio en el que Silvia fue querellante y fue testigo. Por si no estuviste el programa pasado o sos nuevo en Oral y Público, Silvia Supo fue fue sobreviviente del terrorismo de Estado en la Argentina y dio su testimonio en un juicio que culminó en el año 2009, que fue la primera sentencia en la que un juez fue sentenciado, un ex juez, el ex juez Brusa, fue sentenciado por primera vez en el país por una condena vinculada al terrorismo de Estado en la Argentina. Y tres meses después, ya en el año 2010, desapareció. Se cumplieron hace pocos días 7 años. Por eso hablamos con su hija Marina Estefan. Y la nota la tenés publicada en la página. Y vale la pena recuperar el caso de Silvia, que ha caído en un olvido inexplicable y creo también imperdonable. Pero como te decíamos, nos queríamos meter en esta causa que tuvo sentencia hace algunos días nada más en Santa Fe, donde el Tribunal Oral en lo Criminal del Área Federal dictó sentencias condenatorias por situaciones, crímenes de lesa humanidad, cometidos contra 12 personas que permanecieron cautivas y que pasaron por el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, La Casita. Creo que el juicio no abarcó solo hechos ocurridos en La Casita. En todo caso, esa es alguna de las cosas que nos va a ayudar a contar

Thank you. Bueno, hablando de la causa de Milani, sigue preso Milani, está procesado en las dos causas que tenía, pero hay algo que pasó un tanto desapercibido y es lo importante también de a veces tener en cuenta que las condenas y las absoluciones están hechas de historias individuales. Yo recuerdo uno de los primeros juicios que cubrimos, que incluso transmitimos en vivo, el primer tramo del circuito Atlético Banco Olimpo, aquí en Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires. Las condenas fueron fuertes, no hubo absoluciones. Pero yo vi salir muchas caras tristes mezcladas con las caras de euforia de haber conseguido de las primeras condenas, estamos hablando, ¿no? Después de la derogación de las leyes de obediencia a vida y punto final. Esas caras tristes eran las caras de las personas a las que, en su caso particular, como sobrevivientes o por sus familiares desaparecidos, no habían sido condenados, es decir, en las causas por, digo, para explicar, tiro un número al azar, por 50 casos, quizás en 3, 4 o en 5 los absuelven, pero los otros 40 y tantos alcanzan para una condena perpetua, ¿sí? Pero hay 3 o 4 por los que lo absolvieron, y es tu caso el que lo absolvieron. Entonces, ahí entendí esto de que a veces ni siquiera alcanzaba con las condenas fuertes, porque había absoluciones en algunas causas en particular. Bueno, en el caso de Milani está pasando algo parecido, porque cuando lo procesaron a Milani, en la última de las dos causas en la que lo procesaron, la de los Olivera, padre e hijo, le dictaron la falta de mérito en la otra causa por la que estaba acusado, que es la de Verónica Mata. Verónica, además, en su testimonio dice haberlo visto a Milani, y sin embargo la justicia determinó en primera instancia que no debía ser procesado. Le dictó la falta de mérito, es decir, no sabemos, no tenemos pruebas, tampoco lo podemos declarar inocente. Si surgen nuevos datos, seguimos investigando. La fiscalía, que está actuando en esa causa, apeló la falta de mérito de Milani en el caso de secuestro y tormentos contra Verónica Mata, y ojalá que en algún momento puedan también procesarlo por esta causa. Por esto que te decía antes, ¿no? Que a veces no alcanza con que se condene a alguien, sino que cada uno quiere que se lo condene por su causa, porque es su manera de, no digo de cerrar lo que sucedió, pero sí de saldar una parte de la deuda. Víctor, ¿cómo estás? ¿Basterra? Todo bien. Ahí está, ahora lo escuchamos. ¿Cómo va eso? Ahí andamos, compañeras y compañeros, ¿todo bien? Sí, señor, sí, señor. Bueno, muy bien. Aquí haciendo un paro activo, podría decirse, ya desde la mañana, explicábamos con Euge en el programa de la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos que, bueno, entre otras cosas, decidimos no parar porque aquí en la radio no teníamos a quien hacerle paro, y también porque, bueno, nos parecía que era importante que hoy los medios tradicionales de comunicación iban a estar hostigando a quienes se manifestaran e hicieran los cortes, cosa que finalmente sucedió, y nos parecía importante estar también. Y también nos parece importante en este programa en particular y con vos abordar la cuestión de este paro y de algunos otros paros que haya vivido, que tenés unos cuantos encima. Que, sí, tengo bastantes paros. Sí, ¿no? ¿Qué, ¿qué onda este paro en particular? No, es un paro absolutamente justo, es un paro que no tiene, pocas veces ha sido una, digamos, una medida tan, por el activismo y por la militancia, tan pedido, tan rogado casi, y y al fin logrado hacerle un paro a un gobierno que es absolutamente insensible y que evidentemente no sé si le va a producir mucho temblor a los tipos, porque imagínate, es un gobierno negador, negacionista de todo, y solamente vive envuelto en ese microclima que se crea y que se manijea, y además tiene tipos muy duros, muy ¿cómo decirlo?, con mucha experiencia en provocar daño, ¿no? Como es el caso de Bursaco, ¿no? Uh-huh. Bursaco hoy estuvo presente allí en la Panamericana en 197, que no fue la represión más dura. La represión más dura se dio en un corte que había pasado casi desapercibido, que fue en Corrientes y Callao, y que todavía hay una mujer que está presa en la comisaría 30 por esa por un incidente que ocurrió allí, y va a pasar la noche presa, y mañana va a ser se le va a tomar indagatoria, y bueno, y hay una persona herida que ya apareció en algunos medios tradicionales, que fue operada porque le rompieron dos falanges de su mano. Pero la de Panamericana fue la más visible, porque era uno de los cortes principales, y fue llamativa la represión porque, bueno, en estos casos, aunque pueda parecer que no, hay charlas y negociaciones entre la policía y algunos... Se estaban por... Claro, habían avisado que en 10 minutos se iban, sí, porque la idea era levantar los cortes a las 10 de la mañana y confluir hacia el obelisco. Bueno, aún con ese aviso y faltando 10 minutos para, o un poco más, creo que faltaban 15 o 20 minutos para las 10 de la mañana, reprimieron duramente, desalojando un piquete que se iba a autodesalojar porque era lo que habían arreglado, y la policía y Bursaco sabían eso, pero da la sensación de que tenían que demostrar que eran capaces de hacer eso, ¿no? Exactamente, por algunas versiones es que querían mostrarlo al mini Davos que está haciendo el claro, el ¿cómo calificarlo este sujeto? Uh-huh. Bueno, no sé, el supuestamente presidente de todos los argentinos. Uh-huh. Decía que uno de los paros, pero además yo he vivido muchos paros, pero en realidad pocas veces he visto tanta, a ver cómo decir, tanta unanimidad entre el activismo y la militancia. Después dejemos de lado el temor que todavía existe, que ahora comienza a existir en grado sumo, del trabajador que, bueno, no ha participado activamente ni en movilizaciones ni manifestaciones, que siempre está al margen, digamos, ¿no? Y está esperando ahí que, no sé, que llegue el colectivo para subir. Pero en general, entre la militancia y el activismo, ha sido muy pedido este paro. Y ha sido llevado a cabo de manera muy bien planeada. Uh-huh. Bueno, ¿y otros paros? Porque el tener los años de activista que tenés vos, viviste paros a los diferentes gobiernos del regreso de la democracia, los 14 a Alfonsín, los poquitos a Menem, los de la Alianza y los de antes también. Y los de antes, los primeros que me acuerdo son algunos de los que se hicieron en la época de Frondizi, y yo participé siendo pibe. Con el peronismo proscripto. Sí, claro. Uh-huh. Y ahí había bastante polenta, y además se escuchaba el ruidito. O sea, escuchaban ruiditos anteriores, antes del día del paro. Digamos que estos, un paro como el de hoy, aún con la represión, al lado de aquellos años, se evita, digamos. Y es otra, era otra cosa, claro. esa cosa ahí, yo recuerdo haber ido, por ejemplo, cuando la matan a Emilio Mariano Jáuregui, en el año 72 creo que fue, en el 69. Entonces nos reunimos y fuimos al cementerio de la Recoleta. Uh-huh. y se hizo ahí la ceremonia, en el entierro del compañero. Había sido muerto en Plaza 11, era el secretario general de FATPREM, de Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, uh-huh. Y a la salida nos dieron una garroteada a los milicos, pero de aquella, o sea, simplemente por haber participado en una ceremonia de entierro de un compañero, ¿no? Claro. O sea, en esas épocas era muy muy muy costoso salir a manifestar, pero igual se salía a manifestar de cualquier forma, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en ese sentido, estas escaramuzas que hubo hoy, pero no, tampoco eso no quiere decir nada, porque no son pequeñas escaramuzas en estos momentos, pero que significan en un futuro el asentamiento de una policía brava, uh-huh. Y de una gendarmería que está en actividad de nuevo contra la gente, y de la prefectura seguramente también. Sí, sí, la prefectura actuó en el puente Pueyrredón con una estrategia de parte de la Fuerza de Seguridad similar a la del 22 de junio del 2002, cuando asesinaron a Costec y Santillán. ¿En qué sentido? No porque hayan reprimido, de hecho ahí hubo algún pequeño chisporroteo, pero no más que eso, pero se plantaron en una de las subidas al puente para impedir el corte total del puente. Claro. Entonces, ellos cortaron. Exacto, el corte del puente por Avenida Mitre lo hizo la prefectura junto a la Policía Federal. Para evitar el corte. Para evitar el corte, porque eso... Un contrasentido absoluto. Eso posibilitó que quedara liberado el paso a través de la Avenida Pavón, ¿no? Claro. Que es el otro acceso a la ciudad de Buenos Aires. Y más acá, los paros a los gobiernos no peronistas, como el de Alfonsín o el de La Rúa. En los de Alfonsín yo no participé demasiado, porque sabía que había en algunos aspectos, ojo, yo participaba de otra forma, estaba en la pelea de los carreros, estaba en la pelea de esta, era muy local mi actividad, no tenía una actividad sindical ni con gráficos. Sí había formado agrupaciones de la construcción, de carreros, de alimentación, de camioneros también en La Plata, pero estaba muy en La Plata. Y en realidad le hacíamos al gobierno local de la Plata, o sea, al intendente, a la intendencia, le hacíamos unos quilombos bárbaros. Uh-huh. Y los paros eran un poco paros domingueros en esa época, no eran, sí, muy activos. Bueno, como hubiera sido el de hoy si los partidos de izquierda no hubieran salido a la calle, ¿no? También, uh-huh, es cierto, sí, es cierto. A pesar de que se prendió mucha gente que no era de izquierda, de las agrupaciones partidarias de izquierda, ¿sabes? Son, uh-huh, de izquierda en general somos casi todos ahora. Uh-huh. Así que bueno. ¿Ahora? ¿Desde cuándo? No, yo toda mi vida. No, por eso, pero marcaste la hora, no te lo preguntaba por vos en particular, pero dijiste, de izquierda no. Somos todos ahora, porque, claro, porque el eje es Macri, que están de derecha, que todos somos de izquierda. Por eso, claro. Ahí va, ahí entendí. No, yo toda mi vida fui de izquierda, así que bueno. Uh-huh. La izquierda peronista, por supuesto, ¿no? Sí, sí, por supuesto, eso no teníamos la más mínima. Que algunos lo dicen no existe, pero sí, existió, existe y va a existir. Sí, sí, por supuesto, cómo no. Y en los años de la de los primeros 70, vos marcaste en los finales de los 60, sí, como... Bueno, ojo, eso fue una. Como heavy los paros. Las marchas del hambre, contra el hambre. Eso, yo me acuerdo que las marchas del hambre en el año 72, 73, principio del 73, eran unas peleas en la calle de la Gran 7. Uh-huh. Pero era... notable, una vez y algún día voy a contar las anécdotas, pero ya no, venían, se habían incorporado en los años, a principios del 70, se habían incorporado las motos con el acompañante, uh-huh, viste, la policía con el acompañante que maneja, policía, acompañante policía, que era en general escopetero el tipo. O sea, te cagaba escopetazo. ¿Qué, el sidecar, lo que usaban los nazis? No. Iba de acompañante atrás, en el asiento de atrás. Ajá, sí, sí, sí. Te hacían pomada los tipos. Claro. Y un día iba por, ahí creo que era Suipacha, y nos corrieron, íbamos más o menos por la Valle, Y en eso vemos que viene una moto rápida y vemos un muchacho que se metió en una obra en construcción. Yo iba retrocediendo, mirando así, vigilando a ver que para dónde rajaba, ¿no? Y la moto venía alto, y de pronto salió el flaco este con un palo largo y se la metió al motociclista y voló por los aires. El tipo fue un gesto extraordinario, pero de oportunidad que tiene el flaco salió. Se metió ahí y así parecía que había, ya lo había mirado al palo. Y bueno, esas respuestas que había, ¿no? Después las bolitas contra la caballería, o sea, todo un montón de artilugios que uno utilizaba para tratar de neutralizar la represión, ¿no? Claro, claro. Y que en general, porque hoy, por ejemplo, en alguno de los canales, en 26 TV, que tiene un discurso tremendamente fascista, en general, pero en particular con la cuestión de los piquetes, mostraban lo que ellos llamaban el kit del piquetero. Se ve que quedó alguna mochila ahí, entonces mostraban algunas cosas que había llevado alguno de los chicos o chicas que hayan estado ahí. Y la habían plantado. No lo sé, pero digo, lo que pensaba es, porque también se habla de los palos, ¿no? En las manifestaciones, uno lo que tiene que tener claro en esos casos, y que en general no muestran los medios tradicionales de comunicación, desde mi punto de vista lo que hay que tener claro es que en general son cosas que el manifestante lleva para defenderse en el caso de una represión, no son cosas que lleva para activar, digamos, ¿no? Obviamente debe haber algunos casos de grupos minúsculos, que no entran en la provocación ellos mismos, ¿no? Por supuesto, pero en general si se usan esas cosas son pensando en cómo defenderse, porque sabés que la policía te va a cagar a palos, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, cuando ustedes llevaban estas bolitas para tirarle a los caballos, sí. Era para... Era lo más lícito que había. ¿Era para iniciarlo o era para defenderse? No, cuando venían los tipos te avanzaban, vos le tirabas las bolitas y los caballos se hacían mierda. Claro. Se caían, yo he visto caer 3 caballos juntos. Uh-huh. Bueno, después se arma el... Hay que aguantarlo todo eso, ¿no? Porque los tipos se dan unos porrazos de la zamputa, claro. Se provoca el desbande entre los otros caballos, así que es todo un tema. Eso. Uh-huh. Y más en una calle más o menos angosta, no en una gran avenida, pero una calle más o menos angosta, le haces bastante daño a los tipos. Bueno, y la última, vos venís calificando aquí en Oral y Público al gobierno de Macri como un gobierno fascista, de ultraderecha. El gobierno fascista, yo el gobierno fascista nunca lo nombro, porque es una característica especial. Hay una distinción ahí entre la ultraderecha y el fascismo, ¿qué haces? Sí, porque el fascismo tiene mucho de popular en algunos aspectos. Ah, en cambio, la ultraderecha no, la ultraderecha ni hablar. Claro, no tienen ese costado populista de derecha. Exacto. Que podían tener Hitler o Mussolini, por ejemplo. Exactamente. Bien. Pero aún así me cabe la pregunta que te iba a hacer igual. Habiendo vivido todas estas historias tan densas y tan pesadas, disputadas contra gobiernos durísimos, cuando vos hablás de que este es un gobierno de ultraderecha, ¿hablás en proyección en lo que este gobierno puede ser o este gobierno es hoy de ultraderecha? Lo está manifestando gradualmente. Hay medidas que son de ultraderecha, ya por ejemplo el caso de Milagros Sala es de ultraderecha, de neutralizar a una oponente, encarcelándola, y a pesar de que todas las además la persecución se está haciendo sobre distintos actores en este devenir, y lo que se va a ir profundizando y comienza ahora, yo calculo que en el 2018 va a ser un año durísimo, primero por las consecuencias económicas que va a traer todo esto, y después la represión que se va a ir asentando, porque es así, esto, la gradualidad lo va a ir llevando a este mismo gobierno de ultraderecha a portarse como las antiguas ultraderechas. Uh-huh. Ahora es un gobierno de ultraderecha porque simplemente los únicos beneficios o beneficiados que hay son de la derecha. Uh-huh. Esto es la realidad. Y lo demás es todo mentira. Y va a barrer con los juicios en el día del día de mañana, vas a ver. Uh-huh. Lamentablemente. Ya lo he puesto en marcha a través del negacionismo. Uh-huh. Bueno. Bueno, por eso hablamos del paro, ¿no? Como para ir perfilando el programa para otro lado, para no tener que cerrarlo si cierran los juicios. No, bueno, este es un programa de derechos humanos y seguirá siendo aun cuando los juicios, como decís vos, se cancelen el día de mañana. No van a ser totalmente cancelados, pero sí tienden a cancelarlos. No, bueno, pero sí también es cierto, digo, como reflejo de lo que nos pasa, lo que nos está pasando, de tomar también estos temas de actualidad muchas veces, si bien hemos tomado muchas causas vinculadas a la defensa de los derechos humanos de hoy, no solo los vinculados a los genocidas y al terrorismo de Estado de aquella época, es que, bueno, sí, cada vez hay menos juicios, ¿no? Entonces, este programa fue mutando de a poco a un programa que mixtura información sobre los juicios con esta faceta programa de derechos humanos integrales, por decirle de algún modo, en el que tu presencia es, como siempre, y ha sido en el día de hoy también, significativa e invaluable. Así que, bueno, te mandamos un abrazo, no te tiramos una bolita porque no queremos que te caigas, pero sí te mandamos un abrazo grande. Igualmente, los quiero mucho. Cuídate, gracias, compañeros. Igualmente. El señor es Víctor Basterra y ha pasado por aquí, por Oral y Público. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y Público. Nuestras causas. Ya sabemos que las rondas de la Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, no se suspenden ni por lluvia, ni por sol extenuante. Ni por desastre natural. Ni por paro. Ni por nada. Ni por paro, muchísimo menos por paro. Hoy estuvieron allí. No las para nadie, las viejas. No las para nadie. Y Pablo Giacobbe también estuvo allí en bicicleta, creo que se movilizó, ¿eh? Desde Lanús a Plaza de Mayo, a Pablo tampoco lo para nadie, tiene razón Nati, pedaleando el tipo, se fue a la Plaza de Mayo para cumplir con ustedes, que nos están escuchando ahora, así que reconozcan que el tipo se fue. Y seguramente con las viejas también, ya a esta altura. Sí, claro. Yo creo que ya no les puede fallar. Por supuesto, por supuesto. Grabó en cassette y se cargó el cassette en la mochila, llegó a su casa, lo pasó en un doble casetera a MP3 y lo envió aquí, y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Nati no entiende nada de lo que estoy hablando, de cassette, de doble casetera, no entiende nada, es muy chiquita. Ella entiende MP3, sí, ¿entendés? MP3 entiende, y cassette también, no te vengas a hacer. Bueno, lo cierto es que Paulo estuvo en la ronda de las madres y vamos a ir escuchando diferentes audios. Vamos con el primero, dale. Hoy se darán cuenta todos los que nos ven que a los desaparecidos no les hacemos paro. Que están y están siempre y bueno, y ojalá que esta medida de los sindicalistas sea para mejorar y parar esta mano. Otra vez despidos en el INDEC, otra vez más despidos en el hospital Posadas y seguimos con los despidos. Realmente no dan tregua y no sabemos hasta cuándo van a querer seguir vaciando el país. De a poco y no va a haber gente para atender al propio pueblo. Creo que, bueno, no alcanzan las medidas, no alcanzan. Las marchas, los paros, bueno, vamos a tener que seguir estando en la calle, lamentablemente. Bueno, ¿se acuerdan aquello de no somos más un organismo de derechos humanos? Somos ahora parte de un partido político que es el kirchnerismo. ¿Se acuerdan de esto que dijo Eve el 24 en la plaza? ¿Qué dijo Nora hoy? Yo recuerdo y hace se van a cumplir 40 años que las madres empezamos a venir acá a la plaza. Seguimos siendo Madres de Plaza de Mayo, un organismo de derechos humanos. Que defendemos todos los derechos humanos. Que son denunciados, que son violados acá y en otros países. Seguimos siendo las mismas madres, un poquito con añitos acumulados. Yo más chiquita de tanto caminar, me doy cuenta que ya no me dejo medir. Esta es la parte tierna nuestra. Si no, sería muy dura, claro, sería muy duro que nombráramos todo lo malo. No pudieron, por todo lo malo que le hicieron a este pueblo, igual hundirnos en la desesperanza, en la tristeza, en el dolor. Cada tristeza y cada dolor lo fuimos compartiendo con ustedes y a veces cuando nos dicen de dónde sacamos las fuerzas, las sacamos porque ustedes nos vienen acompañando. Y desde hace 40 años, porque yo les conté la anécdota esta de cuando se formalizó lo que hoy es APE, que en una habitación, una oficina contigua donde estábamos cerrando esa solicitada trágica, donde esa misma noche se llevaron a las madres y a los familiares que estábamos reunidos ahí, en una sala contigua de la iglesia Santa Cruz, estaban los jóvenes sindicalistas, estaban Víctor de Genaro, Germán Arbala, Brunati, había algunos amigos nuestros que hoy ya no están, y estaban creando el ANUSATE, que es hoy ATE. Que bueno, luchan, se separan, se juntan, luchan, luchamos todos en este país, luchamos todos. A veces cuando lamentamos que hay divisiones, bueno, una vez una de las madres, cuando nos separamos del otro grupo, decíamos, bueno, ahora somos dos grupos, y ella dijo, bueno, mirá, si vos para clavar un clavo le pegás dos golpes, es mejor que uno, va a entrar mejor. Qué paradoja, ¿no? Poner de ejemplo, ¿no? Pero bueno, era así. Los dos grupos seguimos trabajando. Quizá ahora uno ya no va a ser más organización de madres, quedaremos solas como el único organismo de madres. Pero vamos a seguir peleándola. Bueno, saludamos a la gente de la M690 para que puedan seguir con su programación. Nosotros aquí a través de La Retaguardia, a través de todas las radios que nos prestan su aire, entre ellas FM La Caterva, donde salimos al aire en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, los lunes a las 18. Gran abrazo para todos los compañeros y compañeras que hacen allí FM La Caterva. Les cuento una casi interna. Ninguno de los que hacemos ni Nati, que está operando técnicamente, ni Eugen ni yo, escuchamos los audios que llegan de la plaza por un poco porque llegan sobre la hora y otro poco también porque, claro está, porque confiamos en Pablo y en su calidad de edición, pero a mí me pasa también que me, después de estos programas que son tan intensos de hacer, me gusta sentarme a escuchar a Nora, que en general es la que habla en la ronda de las madres, y eso es lo que estamos haciendo, prestarle muchísima atención, cosa que no siempre pasa en la radio cuando va un audio del otro lado del micrófono y los que estamos haciendo aire aprovechamos para organizar lo que viene después. No nos pasa eso con la ronda de las madres. El último audio tiene que ver con que Nora unió de alguna manera en este segmento la represión en el comedor Sueños Bajitos allí en Lanús, del movimiento de trabajadores excluidos, y la masacre de Pergamino donde murieron 7 presos quemados. Entrar en un comedor infantil, los gendarmes, la policía, a golpear a los niños, es como que uno ya no se quería imaginar más que iba a pasar eso. Que mujeres policías golpearan a niñas chiquitas, que los torturaran, ya creíamos que nunca más. Bueno, pasó esta semana pasada, que el hecho de Pergamino, que los policías cerraran con llave el lugar donde estaban prendiéndose vivos 7 jóvenes hasta dejarlos que murieran, con los jueces mirando para otro lado, después de haber denunciado que ellos sabían que los querían matar, no creíamos esto ya que seguía. Decíamos, no, ya va a terminar. Quizá la justicia fue llegando tarde acá y muy lenta. Entonces estamos todavía con estas deudas, ¿no? De esa justicia en su momento para parar esta mano. Bien. Vamos a tener que estar atentos porque estas cosas van a seguir pasando, seguramente, y van a seguir pasando cada vez más en la medida que sucedan y que no haya un reflejo rápido para repudiar, ¿no? Para organizarse y repudiar. Nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo Horario Público. Natacha Bianchi estuvo en la operación técnica, Víctor Basterra y Fernando Tevele en el aire del programa, María Eugenia Otero en la producción. Chau, chau. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.